Hoy es lunes 25 de marzo de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Un nuevo terremoto de 4,1 grados. A las 3:57 horas de la madrugada del sábado, con epicentro en Echauri, aunque no hay que lamentar, no ha habido que lamentar ni daños personales ni materiales, según el gobierno de Nafarroa, numerosas personas de Iruña y la comarca se despertaron sobresaltadas tras sentir a las 3:57 horas, como decíamos, de la madrugada del viernes al sábado, un nuevo terremoto de magnitud de 4,1 grados y con un epicentro en Echauri, según informa el Instituto Geográfico Nacional. Se trata del movimiento más potente registrado en lo que va de año en Navarra. Según datos de este instituto, el viernes se produjeron 9 terremotos en la comunidad foral, el más intenso también con epicentro en Echauri, con 2,7 grados. Berriozar Groucho Films proyectó la Fuente de las Mujeres. El grupo de personas aficionadas al cine pertenecientes a Berriozar Groucho Films proyectó el viernes en el Kulturgune la película La Fuente de las Mujeres. Como de costumbre, tras la película se abrió un espacio para el debate con la ayuda de un picoteo. El viernes se celebró el más participativo de los Minutu Bateko Eleak. El acto cultural a favor de la Korrika, en ese acto se leyeron 30 textos en euskera y reunió alrededor de 90 personas en el bar Herria. Se han vendido 150 ejemplares del libro que edita la Asociación Zorroca con todos los textos leídos, según informaron el mismo viernes. Como siempre, el acto fue acompañado por el pianista Íñigo Laviano, pero en esta ocasión también contó con la colaboración de la fanfarre Bizkar Gain. Al finalizar, se sorteó un cuadro pintado por la artista berriozartarra Maite Ramos. El número agraciado fue el 4548133. Lo repetimos porque no estaba la persona agraciada, como decimos, en el acto, y todavía tiene la posibilidad de recoger ese magnífico cuadro. El número es el 4548133. El sábado acabó el ciclo coral. La Coral El Carrequín organiza todos los años un ciclo de 3 conciertos, uno de ellos ofrecido por la propia coral local y los otros 2 por otras corales de fuera de Berriozar. En los 3 últimos sábados de marzo han pasado por el auditorio de Berriozar Paz de Ziganda y Castolaco, el Duen Abesbatza, la Coral Lodosa a capela y, como hemos dicho, también el Carrequín Abesbatza. El concierto del sábado tenía el valor añadido de que 9 de las canciones que interpretaron eran estrenos y se habían hecho un esfuerzo notable para prepararlo. Tanto el público como los propios coralistas mostraron su satisfacción al término del concierto. El ayuntamiento organiza la 26º concurso infantil de cuentos en euskera. El Ayuntamiento de Berriozar, en colaboración con el Gobierno de Nafarroa, ha organizado una vez más el concurso de cuentos en euskera. Dirigido a niños y niñas de Berriozar que estudian en educación primaria, el tema es libre y los cuentos se deben entregar antes del día 27 de marzo en la Oficina de Atención Ciudadana. Los cuentos deberán estar escritos en euskera y ser originales. Los premios consistirán en vales de 40 euros para comprar libros o música en euskera, 2 vales en cada ciclo de educación primaria. Otros 6 vales de 20 euros se sortearán entre todos los participantes que acudan al reparto de premios. Y nos ha llegado el momento de hablar del deporte local y de los resultados, empezando por los resultados del Berriozar Fútbol Club de este fin de semana. Así que Empezamos, como siempre, con el equipo de regional que jugaba, se enfrentaba en este caso al amigo y perdía 0-4. El segundo juvenil jugaba en San Jorge contra el San Jorge y ganó 1-2. Los del KDTA ganaron también 1-3 contra el San Jorge y los del KDTA B perdieron 1-2 contra el Burlades. El infantil A, como ya dijimos, descansaba y el infantil B perdía 3-0 contra el San Jorge. Y seguimos con el fútbol femenino, en este caso del equipo de regional que se enfrentaba nada más y nada menos que a Osasuna y perdió, claro, 6-1 en Tajonar. Las chicas del fútbol 8 jugaban contra el Oberena y también perdieron por un tanto menos que contra Osasuna, 5-1 en este caso. Y en fútbol 8 masculino, perdón, empezamos con el grupo A, el fútbol 8 grupo A, que ganó al Quirol Sport 2-0. El B lo hizo también, ganó contra el Bidezar por 5-1. El grupo C, Berrezar C, jugaba contra Santo Tomás y perdió 3-11. Y el grupo D, Berriozar D, jugaba contra Atarrabia y perdió 1-4. En fútbol 8 también, pero el grupo A aquí, no sé si está muy bien, jugaban contra Ademar y ganaban 1-4. Y para finalizar haremos el repaso de los equipos de Futbito, que son unos cuantos también. El Berriozar A jugaba contra el Barañáin y ganó. El Berriozar B jugaba contra Santo Tomás y perdió. Y el Berriozar C jugaba contra el San Jorge y empató. El Berriozar D jugaba contra la Naitasuna y empató. El Berriozar E jugaba contra Pachila Rainzar y perdió. Berriozar F jugaba contra Doña Mayor y perdió. Y Berriozar G jugaba contra Ororbia y ganó. Berriozar H jugaba contra Ilundain y ganó. Berriozar I jugaba contra el San Juan y perdió. Y Berriozar J jugaba contra el Natación y ganó. Y el Berriozar K jugaba contra el Mutilvera y perdió. Y las chicas del Berriozar L, el Berriozar L femenino, jugaba contra el Liceo Mojardín y empató. Y seguimos hablando de deportes, pero en este caso de los chicos y las chicas del Herri Kirola, que el grupo de Socatira Mixto de Berriozar logró la medalla de bronce en el campeonato de Euskal Herria. El pasado sábado se disputó en Arrigorriaga, Vizcaya, la final del campeonato de Socatira de Euskal Herria en la modalidad del equipo en equipos mixtos. El equipo de Berriozar logró un meritorio tercer puesto, haciéndose así con la medalla de bronce. Los equipos estaban compuestos por 4 hombres y 4 mujeres, con un peso máximo de 600 kilos entre las 8 personas. 7 equipos participaron en este campeonato. Se vieron durísimas tiradas y la igualdad fue la nota predominante durante toda la jornada entre todos los equipos, a excepción de Ibarra, que ganó sus tiradas con comodidad. Que la clasificación final fue, como decíamos, Ibarra campeón de los guipuzcoanos, ganaron con facilidad. Y luego en segundo puesto quedó Murueta de Vizcaya, tercer puesto Berriozar, Nafarroa, cuarto puesto Ibarra B y el quinto puesto fue para Basaburua y Motz, el sexto ya fue para Sokarri y el séptimo y último fue para Auzolan. Y seguimos con deportes relacionados con el Herri Kirolak, ya que Berriozar se alza con 2 chapelas en la final de los Juegos Deportivos de Nafarroa que acababan ayer. Ayer se disputaron en el frontón municipal de Larraintzar las finales de Juegos Deportivos de Navarra en la modalidad de Herri Kirolak. La jornada comenzó con la final de combinada en categoría alevín. Fue una final muy disputada donde 4 equipos terminaron con tan solo 10 segundos de diferencia. El equipo Berriozartarra logró la medalla de bronce en un apretado sprint final por el segundo puesto. Así quedó la clasificación. Andramari Charry primeros, los segundos fueron Araxes de Betelu y los terceros, en este caso, los nuestros, los de Berriozar. En la segunda prueba llegó la primera victoria y, por consiguiente, la tan ansiada Chapela. Se disputó la final de prueba combinada en categoría infantil. El equipo de Berriozar dominó la prueba de principio a fin, certificando la superioridad mostrada en las clasificaciones. Así que Berriozar Chapeldun, el segundo puesto para Andramari de Charry, el tercer puesto para Íñigo Arista de Íñigo Aritza de Altsasu. En tercer lugar se disputó la última jornada de prueba combinada en categorías cadete, donde el equipo de Berriozar concluyó en tercera posición tras la suma de los puntos logrados en las cinco jornadas de las que se han compuesto el campeonato. Así que la clasificación: primeros los de Basaburua, tercero Andramari de Charry, segundo Andramari de Charry, tercero Berriozar. Una vez concluidas las diferentes pruebas combinadas, se le dio paso a la socatira en la categoría infantil. Las cosas estaban bastante claras antes de la disputa de la última jornada, aunque el equipo de Berriozar tuvo que sufrir hasta el final para asegurar el segundo puesto con el que llegaba a la final. Y así quedó la clasificación: Íñigo Aritza de Altsasu los primeros, los segundos los berriozartarras y los terceros los echarriarras de Andramari. El momento más intenso de la mañana se puede decir que llegó en la final de categoría cadete de socatira. Andramari llegaba con un punto de ventaja sobre Berriozar, con el que si el equipo local quería llevarse la victoria debía ganar todas las tiradas de la jornada e ir a la muerte súbita, o así como y así ocurrió. Tras cinco jornadas disputadas, tres empates y una victoria para cada equipo, todo se decidió en el desempate, donde Berriozar fue mejor, llevándose la segunda chapela del día. Por tanto, Berriozar Chapeldún, primeros en la clasificación final, segundos Andramari de Charry y terceros Ultzama. Y vamos a hacer un breve y veloz repaso a la prensa digital, comenzando con el periódico Gara. Bayona se llena de viejos y nuevos euskaldunes en los últimos pasos de la Korrika. Habla, por supuesto, del final de la Korrika que se celebraba ayer en Bayona. Accidente de allegados de un preso que sufre la doctrina Parot, la llamada doctrina Parot. Y por tercer lugar destacamos otro titular relacionado con es el campeonato de Bertsolaris de Nafarroa que se celebraba este sábado en el Anaitasuna. Creo que este Silveira tiene algo que ofrecer a lo que parece ser este nuevo tiempo. Son palabras del propio Silveira en una entrevista que le hacían en el periódico Gara. Y seguimos este repaso con Diario de Navarra. Fallece un conductor al colisionar contra el muro de entrada en el túnel de Azpiroz. Esto ocurría hoy a las 12:30 de la noche, más o menos. Así que la prensa escrita es muy probablemente que no tenga reflejo, por lo menos no en la mayoría. Guindos, ministro de Economía español, ve posibilidad de contagio si la Unión Europea no logra un acuerdo hoy. ¿De qué habla? Pues no habla nada más y nada menos que del rescate a Chipre. Y si se refiere al rescate a Chipre, dice que ve posibilidades de contagio, agarrémonos los machos. Barcina no quiere ni imaginar al nacionalismo gobernando Navarra. Al nacionalismo vasco se refiere, claro. El nacionalismo español lleva muchos años. Y acabamos este repaso, breve y veloz repaso a la prensa digital con Diario de Noticias. Bayona, colofón de la Korrika 18. Si queremos ser un pueblo, este debe surgir de la lengua materna. Dice que decía el mensaje leído al final de la Korrika. Como todas y todos sabéis, es un mensaje secreto que se lleva dentro del testigo que recorre todos esos kilómetros durante desde el primero hasta el último kilómetro de la Korrika. Aquí destacan que es la lengua materna en Engara, destacan que son los euskaldunzarras y los euskaldunberris, los viejos y nuevos euskaldunes. Bueno, un poco contradictorio el mensaje. Habría que ver todo el mensaje para ver de dónde han sacado unos subrayar una idea y otros subrayar la otra. Bancos de Chipre limitan a 100 euros al día la retirada de dinero en cajeros. Solo pueden sacar 100 euros al día. Muchos no tienen tampoco, o no tenemos mucho más para sacar. Barcina insta a Urkullu a respetar a Navarra como comunidad española. Hablamos ahora de la información meteorológica. Hoy lunes será un día muy similar al de ayer domingo, es decir, tendremos medio buen tiempo a la mañana, pero tendremos intervalos nubosos durante toda la mañana, sin precipitaciones y cielos muy nubosos por la tarde, con chubascos débiles localmente moderados. El viento soplará del suroeste flojo a moderado por la mañana y rolará al norte por la tarde. Las temperaturas máximas sin cambios apreciables, situándose en los 12-16 grados. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro informativo, a nuestro boletín informativo en castellano. Más información en próximas ediciones y en el 100.8 de la FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.